traicionado y entregado a los malvados. Lo he coronado con espinas puntiagudas. Yo he atravesado con la lanza su costado. Lo he clavado en un madero y aún me ama. Fue el mismo Dios quien dio su vida en un madero por amor. Fue el mismo Dios quien derramó su sangre para darme vida. Fue el mismo Dios quien aceptó morir, atravesado y desgarrado por los clavos. Fue el mismo Dios quien me ha salvado del pecado y de la muerte. Fue el mismo Dios, me ha entregado a su madre con amor. Me ha lavado con amor los pies llagados. Él me ha curado las heridas del pecado. Me ha amado desde antes que naciera. Fue el mismo Dios quien dio su vida en un madero por amor. Fue el mismo Dios quien derramó su sangre para darme vida. Fue el mismo Dios quien aceptó morir, atravesado y desgarrado por los clavos. Fue el mismo Dios quien me ha salvado del pecado y de la muerte. Fue el mismo Dios. Me ha enseñado cómo seguirlo y amarlo. Llamado para una gran misión. Él me ha escogido para ser un apóstol, para anunciarlo con mi vida hasta la muerte. Fue el mismo Dios quien dio su vida en un madero por amor. Fue el mismo Dios quien derramó su sangre para darme vida. Fue el mismo Dios quien aceptó morir, atravesado y desgarrado por los clavos. Fue el mismo Dios quien me ha salvado del pecado y de la muerte. Fue el mismo Dios.